Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto. Mai mai piavin com heiman com puche kebalu tu faci traunmu Christopher coño manta inche epu mari meli tripantunien mapuche ngen inche feimuta nen tu kentani chaliun mapudungun meu feimuta nen tu antani level kantun mapudungun meu peu mangele ayufia imantani kuzauta ti peu mangele ne wentu lepe comta inche petuwe chatukelu filke mapuble Nentuan ta rap ma puche pingelu peumangele ayufia imen kumetri pape komta insuam melele feyentun melele keyugun yamu unka kumetri payay komta insuam ley. Bueno, los saludo a todos y a todas, hermanos y hermanas, peñi y lamien, visita presente en esta tierra, en este gran tragún, fiesta del piñón, sexta versión ya. Yo soy Christopher Coñomán. Soy un rapero perteneciente al pueblo mapuche, soy una persona perteneciente al pueblo mapuche. Vengo a mostrar un poquito de mi música, esperando les guste, con mucho respeto, con mucho cariño hacia la comunidad, hacia Pehuenco Bajo, hacia todas las visitas que vienen a ver hoy día la gente. Gracias a la Lamien, a los peñis de aquí, que son dueños de casa. Así que nada, pues, esperamos que les guste. Esto es rap mapuche, rap con identidad, y vamos a darle nomás. Reivindicación hagamos, por favor. Invitamos a acercarse, Peña y Lamien. Si bien esto es rap, esta música que yo hago no va dirigida solo a los jóvenes, no va dirigida solo a los raperos. Esta música pretende transversalizar todas las edades, que se escuche desde un niño, un joven, un adulto, una papá y un chachay. Todos y todas están incluidos en este grito de guerra, en este grito contestatario, que nace desde la urbe, que nace desde la ciudad, pero que se enfoca a llegar a todos los rincones de nuestra tierra, a todos los rincones de nuestro territorio Gualmapu. No escucho la pista aquí, Jeffrey, arriba. No sé cómo está saliendo para afuera. ¿Sale bien? Ya. El A-Mai. Eso es, esto es rap mapuche. Yo soy Coñomán. Vamos a tirar un poquito de verdad a través de rimas, a través de letras. Esto no es música para bailar con el cuerpo, quizás, pero sí es música para bailar con la mente, para bailar los pensamientos, para cuestionar. Esto se llama reivindicación y dice así: ¡vamos! ¡Ey! Dice, yao. Tal parece que perece lo que de verdad nos pertenece. En veces escucho gente que no se enorgullece. Olvídate de tus raíces, dice quien te adormece. Vices donde vices, no te olvides de lo que eres, te engrandece. Quien se para ante la adversidad se fortalece. Quien se para al rival es el que vence. Empobrecer las mentes es un término que manejan para empobrecer a la gente de su identidad, la alejan. El natural derecho de la restauración es la acción de recuperación de mi nación. La reclamación, la restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta. Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta. Por eso apuestan a nacionalizarte con su fiesta. Te arrestan, te amonestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Michimalonco. 1541, Santiago en llamas. 2015, y los camioneros pachos reclaman. Suma la labia más la radio y se materializa el rap. El sonido motivo que proclama la verdad. Una herramienta que cuenta porque eso sí da la realidad. De las cordilleras al mar y desde el campo a la ciudad. Reivindicación. Es un acto de valentía reconocer lo que soy y hacer algo por eso. Reivindicación. Practicarlo día a día en la cotidianidad de así vivir es nuestro proceso. Reivindicación. Rap concrete mi mensaje de defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Reivindicación. Es un acto de valentía reconocer lo que soy y hacer algo por eso. Reivindicación. Practicarlo día a día en la cotidianidad de cualquier concepto. Reivindicación. Rato pide mi mensaje de defensa y a disposición de nuestra reivindicación. El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Vamos recuperando lo que nos pertenece. Fortalece, quizás si le escuchen, mira. Te estoy hablando de recuperar lo arrebatado, de un pueblo que no vende su futuro y no olvidará su pasado. Lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarnos, pero aún estamos parados. Y ponele play, ponele baila, ponele fuerza a tu aprendizaje. Ponele bueno todo de cordero al choque y su plumaje. Tu linaje que no se acabe, tu lengua que no se te olvide. En ti reside, en ti vive una sangre de coraje. Mensaje de fuerza para la gente en esta línea de acto. Y comes la prensa donde tengo palabras con acto. De sentido claro, nuestro pueblo la sentí. Ni conectado, ni con confianza, ni resto. Queremos paso, no buen tu leve. Conta y impuche. Seu rupa y tu pa' tu sangu. Y capi, nelu, ni e in tu gun. Ni e in que gun, no Himalaya. Y feiti zungu, yahum, yahum. In que ya mienta, in puta que che. Ven mutar, tu gen, un urtan du cabu. In calla in ti mapumeu, in calla in en go. In calla in puleu fu. De tu mulelu al mapumeu. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ay, de tu mulelu al mapumeu. Eso es lo que creo, gritando mal chihuelo. Eso es el mensaje de esta canción, gente que está escuchándola. Es súper simple. Aunque los mapuches estemos en la ciudad, aunque los mapuches estemos en las poblaciones, lejos del campo, no nos olvidamos de dónde viene nuestra sangre, nuestra historia. Y a todo eso yo le llamo reivindicación. Es un acto de valentía reconocer lo que soy y hacer algo por eso. Es practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Rap con grilla y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación. El compromiso aquí crece. Vamos recuperando lo que nos pertenece. Vamos recuperando lo que nos pertenece. Lo que nos fortalece, lo que el enemigo quiere cortar, pero que no desaparece. Yeah. Con mucho respeto, como les decía en el principio, venimos a mostrarles un poquito de lo que hacemos, un poquito del mensaje, del trabajo que estamos haciendo. Entonces, me disculpan, pero vamos a aclarar los perfiles, porque la realidad del campo no sale en Recomiendo Chile. Mi nombre es Christopher y no soy seguidor de Cristo. La cresta me saqué, pero me paro y aún resisto. Yo he visto tanta injusticia y ni por eso han dejado de meternos preso ni de hacernos leso. Levanto la cabeza en el rebaño y te apaño. Vamos contra los lobos que querrán hacernos daño. En Santiago la gente rezo por un Jesús de yeso, mientras en el sur baleaban a gente de carne y hueso. Ya tal grado nos han denigrado construyendo edificios en nuestro espacio sagrado. El latifundio y el fundo desenfundaron juntos el arma asesina que está matando a este mundo. Matar un árbol nativo para plantar monocultivo no es justo. Que muera CMPC junto con Arauco y punto. Ley, Petumon Glein. Aún estamos vivos, se llama este siguiente tema. Aún está vivo. El cuchum, aún está viva la cuchuca, entre el pavimento, entre los pasajes de nuestras poblaciones en Santiago. Aún está vivo el peyentún, aún están vivas nuestras raíces, abajo del cemento, abajo del pavimento. Y a través de este grito, como lo es el rap, lo manifestamos, a través de la acción lo manifestamos. Eso es, suena más o menos así. ¡Hey, vamos! Esto es rap, rap. Todo ido a incluida en el rap mapuche. Ayer cagué la vuelta con Pujin Yagel. Creyendo que el último el fun mapuche hoy. Bula el fun fuguaría meo, wiki picun gan. Petuña bla, quita que mapuche lungu. Bele y mapuche tanque. Baby ya un, ya wey que le lanta tita. Ni que falta, ni tu un tañi chesky. Ya que parque fui fau. Bula que pa, bula el fun. Bey mutawi, yo tu an, wow. Del fulmeo al cutuan tai tai go. Mele le chapo cutran hintuan pai go. Ve pido mayan que me alum ni mongen. Ve me chinga con pala ya y huesta ne huen. Ve tu mongi le inti que pele pen y la mien. Se pepe ta mi nien alum ni ta mi nien. A tu que del fulmeo le quinto a fin de tu inti que mon. Ve me chipe ta ya y tu fachi weru bu. Ve tu mongi le inti que pele pen y la mien. Se pepe ta mi nien alum ni ta mi nien. A tu que del fulmeo le quinto. Me chipe da ya y mi. Tu fact you were a boo. Me un man el ene buen tu le pe conta inche. Pe tu wey ya tu que lo huy y ma bubble. Yeah. Ni es kin kin ñe, puta cañé, he estado vine en el lugar ñe, pero es que tu papá y pucha chayel, ya yo mua en aquí el bebé y chico y pique man, el UNE es pela y tu pachis un guan, me hago esta feineo, su amque in defenderme, buen en tu gimeo, catan pilun mafun Rakin tun iya tun, maci lu gunda tun, tahun mate tun. Betu monggile in, betu wei catu ke in, kini ne wen tulia in, mari cewe wa in. Ram tun ejo mulita mi ma buhum, ram tun ejo mulita mi ke unhum. Aku pene wen tu pitinge tamin iya tun, namu tu pek kon buesa kene wen. Betu monggile in, jepi le pengi la nye, trepe be tamin nye, ngalu nye tamin nye. Aku gel simple kin tu aku bigu sike man, keme jibera ye ni tu fachi weru bu. Betu monggile in, tu jepi le pengi la nye, trepe be tamin nye, ngalu nye tamin nye. Aku gel simple kin tu aku bigu sike man, keme jibera ye ni tu fachi weru bu. Inche ma budung bugen tanyi ruka, peimu taja polo gile tanyi am. Betu meli bibil ka kuncung tutu suka, peimu taku metri bake ibu ayekan. Al kutu wela jain buko ilafe, melele fau plea butu pewe zake che. Lipche, chinche, newen che bige ibu ma buche norfe mechige lufele. Bele. Esto es rap mapuche. Bueno, amigas y amigos que están escuchando Radio Curruf, a esta hora, ya 10 para las 6 de la tarde, la hora del Gulumapu, estamos transmitiendo en vivo desde la comunidad autónoma Pedro Currilem. Seguimos acá instalados desde el día de ayer, ya que estamos acá cubriendo lo que está pasando en la fiesta del Piñón, sacando distintos registros audiovisuales y también radiales que van a estar compartiéndose y que pueden escuchar en este momento en vivo la gente que está conectada a la página de radiocurruf.org o a la aplicación también para celulares Android. En unos minutos más vamos a entrevistar a Lamien Coñomán, que se acaba de presentar, que también estuvo durante la jornada de ayer. Ayer, durante toda la tarde, hubo música. Hubo presentaciones de un grupo folclórico con un cuadro mapuche y un cuadro nortino. Se presentó también Anarquía Tropical, que hizo bailar a toda la gente. Y cerraron el programa con Los Tejanos de la Cumbia, con los que estaban todos muy prendidos bailando. Sí, comentar que llegó harta gente y que se mantuvo hasta altas horas de la noche. O sea, no tan altas, pero también hubo harta fiesta, harto baile, harto chamamé, harta cumbia. Harta cerveza también. Acá están, hay cerveza propia de la comunidad autónoma Pedro Currilén que se hace por acá, con todo este, todos los recursos ancestrales que tienen ahí para meterle a todas las preparaciones, tanto en la gastronomía como también en el tema de lo que están haciendo con la cerveza pehuenche. Hay bastantes puestos gastronómicos con sopaipilla, hechas con harina de piñón tradicionales también. Hay empanadas de piñón también. Hay ají, salsa con piñón. Sí, hay una serie de preparaciones muy diversas con el piñón, de todo tipo. También, bueno, aparte hay mucha información. Desde el día de ayer en la entrada se puede ver, por ejemplo, un puesto que está instalado con información sobre distintos casos y situaciones que se están dando en el Huelmapu, sobre también lo que fue la muerte de Camilo Catrillanca, ya que esta es una instancia donde se acerca mucha gente cercana a la cultura gaucha y no 100% quizás consciente de lo que está pasando en el Huelmapu, con los conflictos quizás un poco más densos que tienen que ver con el territorio o la autonomía, sino que también vienen por diversión, mucha gente que viene acá en familia, desde Lonquimay, desde Temuco, a pasar un buen rato agradable, comiendo muchas cosas y escuchando música, pero enterándose también de otras cosas, lo que está pasando con la gente, con los presos políticos mapuche, con las distintas procesos de autonomía que están llevando a cabo dentro de la comunidad. Claro, dentro de la comunidad de acá y también de otros lugares, como donde se han dado muchos espacios de tragún y de conversación sobre la problemática que aqueja el pueblo mapuche hoy en día.

están presos ahora en la miel. Ay, poco a poco vamos olvidando la raíz. Poco a poco nos sentimos parte del país que puso las balas y cuchillos en el vientre de la madre tierra para que no hayan descendientes. Hoy día renacemos desde el cemento infeliz. Huestu Pepil que en tu pulón, Kofuma Chill. Grito Marichi Weo frente a este sistema vil. No les creo ni lo que rezan, yo legítimo a mi gente. No puede ser que hoy día en las comunidades, en el campo, en la urbe también, no puede ser que se legitime más a un alcalde que a nuestros propios loncos. No puede ser que hoy día estemos descartando, estemos olvidando nuestra medicina ancestral y la queramos cambiar, la queramos reemplazar por la tan violenta medicina occidental que nos vienen a imponer, que nos vienen a inventar enfermedades que trajeron ellos, que trajeron de Occidente, para después la industria farmacéutica nos venda el mismo remedio. La tarea hoy día al territorio a recuperar es la legitimación de nuestra gente, a creerles, a apañarlos, a buscarlos, para que esta historia, para que este sistema, esta sociedad no se los coma y no los desaparezca. A creerle al lonco Romero, a creerle a los loncos que existen aún, a los que están luchando, a todos y a todas ellas. Ese es el mensaje. Bajo del gobierno y bajo del Estado chileno. Y también que los mapuches que somos estamos intervenidos también nuestro Raquiduán. Ya no está ese kimón ancestral. Ya no hay ese conocimiento propio de la creencia. Porque nosotros hemos tenido nuestro propio Raquiduán, nuestro propio kimón. Los ancestros se reunían, llevaban sus grandes conversas basadas en cuatro temas fundamentales. Esto era la cultura, era el tema social, el tema económico y político. Pero hoy en día este maldito Estado lo ha estructurado en un casillero para poder hacer el manejo hacia nuestra gente. Bueno, retomamos aquí entonces desde Lonquimay, desde la fiesta del Piñón aquí en la localidad de Pehuenco, y estamos aquí con el Peñi Coñomán, que estuvo rapeando recién, se viene bajando del escenario. Estuvimos escuchando su rap mapuche, rap consciente, rap con contenido, y bueno, vamos a compartir un poco la palabra con él. Hola, compa. Hey, Mari Peñi, hola. Bueno, saludos a todos, hermanos y hermanas que estén escuchando la radio. Aquí estamos, pues acabamos de bajar del escenario de esta sexta versión de la fiesta del Piñón aquí en Lonquimay, Pehuenco Bajo. Bueno, estuvimos escuchando algo de tu rap. Yo decía que soy escucha de rap, así que lo disfruté muchísimo. Buena. Sobre todo cuando el rap viene cargado de contenido y de verdad, ¿no? Claro, sí, pues es la idea. Entonces, bueno, el primer tema que presentaste se llama Reivindicación y habla como de la reivindicación del Feyentún, es decir, de la identidad mapuche. Entonces, la pregunta ya por ahí, ¿cómo ha sido tu proceso de recuperación de tu identidad? Claro, sí, Peñi, ahí hay una cuestión interesante. Yo creo que mi caso se asimila al de quizás muchos otros Peñi o Lamien de la ciudad, pues, de Santiago sobre todo. Yo siempre supe que era mapuche, en mi familia siempre se habló el tema, pero no siempre se practicó la cuestión, no siempre se hizo cargo, no siempre nos hicimos responsables de lo que significaba o de lo que creíamos que significaba ser mapuche. Entonces, en mi caso personal, yo soy mapuche por parte de mamá, yo soy coñomán por parte de mamá. Siempre estuvimos viajando al sur, siempre estuvimos en contacto con nuestra familia mapuche de aquí del sur. Pero yo, cuando ya era más grandecito, quizás por ahí 14, 15 años, empecé a retomar lo que significaba nuestro mapuche ñen, pues nuestro ser mapuche. Entonces en esa instancia, en ese punto de mi vida, empiezo a involucrarme, ¿cachai? Empiezo a retomar, empiezo a asistir, a buscar este camino mapuche, este mundo mapuche, que en la ciudad se da harto. Pero de repente hay que tener la disposición de acercarse, hay que tener el feyentún para acercarse. Yo empecé a hacer esto, como te digo, a los 14, 15 años, empecé a acercarme a actividades mapuche, ¿cachai? Empecé a ir a donde había gente que hablaba, empecé a ir a ceremonias, y gradualmente me fui involucrando, también fui conociendo a hermanos que andaban en la misma que yo, ¿cachai? Como cabros de mi misma edad, que que andaban en esta misma. Entonces con esos peñas y la miel nos fuimos involucrando hasta crear una especie de círculo, una especie de red de jóvenes mapuches que estábamos buscándolo. Y ahí pues aprendiendo, retomando, yendo a ceremonias, escuchando, aprendiendo de todas formas, de todas las formas posibles. Bueno, otro de tus temas también está dedicado a la ciudad de Santiago de Chile, de donde eres oriundo, ¿no? Me pareció muy interesante ese planteo de que en Santiago también hay mapuche, porque es una realidad histórica de que el mapuche desplazado de su tierra fue expulsado a las ciudades, entonces hay gran parte del pueblo mapuche que vive en las ciudades, como en Santiago, ¿no? Sí, hermano. Claro, ese tema se llama Gualmapu. Es un extracto lo que tiré hoy día de ese tema. Y claro, yo ese tema lo escribí. Bueno, la verdad, ese tema que lo empecé escribiendo como haciendo referencia a la ciudad, o sea, a la comuna donde vivo yo, que es Peñalolén. Entonces yo empecé, me senté a escribir ese tema queriendo decir que claro, que Peñalolén, quizás que Santiago en sí completa, antiguamente, si retomamos lo que era el Gualmapu, pertenecía también a este, ¿cachai? Pertenecía, ahí vivía gente mapuche, ahí había mapuche picunche. Entonces empecé a escribirlo con ese enfoque y de ahí lo fui desarrollando, ahí me fui ampliando, ya no hablé solo de Peñalolén, sino que también después hablé de Santiago mismo. Así que ahí fui queriendo mostrar que Santiago también es una parte donde existe mapuche ñen, que Santiago todavía es una parte donde hay mapuche quimán y que hay que destacarlo, pues no hay que olvidar, ¿cachai? No, esta nueva geografía que nos domina no tiene que invisibilizar que antiguamente ahí había gente mapuche y es tierra mapuche. El mix, porfa, hermano. Vamos a hacer un popurrí. Un mega mix de rap mapuche. A ver si con esto prende la gente que no ha escuchado aún. Esto se llama Ayer y dice así. Huillameler que fui norquele al canehuen. Que me quema pu, al un cuchillo y cola wen. Ya, huifi tu meo pucho y un pupo ñem. Nie fue gun, lifre munquiñali wen reque. Peleita mai, fachan tu wepe en el ai. We cheque chequim, luta y mapu dungu al ai. Futrea naina huesa dungu. Ñam kilpe pu mapuche tu pachimon en mu. Nos han enseñado que el pasado hay que pisarlo, que el presente es un regalo, que el futuro es progresar. Esta idea no la tolero, pues el futuro que espero, quiero que se parezca más a nuestra vida ancestral. Cuando se caminaba con respeto y cautela, la única vieja escuela que existía eran nuestras abuelas. Cuando los machin ocupaban Rosario y las ciudades eran solo un miedo en el imaginario. Precario es el presente que mi gente vive, se cagan de sed esperando los aljibes. Mi canto se remonta a los tiempos remotos, cuando no nos controlaban como con control remoto. Como fuego de roca el ayer no se apaga, honrando la palabra en ya tú de mañana. Guardianes de la tierra se aferran al huillá. Como el fuego de la roca el ayer no se apaga, honrando la palabra en ya tú de mañana. Guardianes de la tierra se aferran al huillá. Nos aferramos al ayer. El mapuche dice que la respuesta está mirando hacia atrás, está mirando hacia el pasado, no para adelante como lo dice el progreso, como lo dice el capitalismo. Siguiendo este recorrido musical, vamos a irnos a una ciudad que está muchos más kilómetros al norte, una ciudad donde a muchos mapuches nos tocó nacer, nos tocó criarnos, una ciudad que está contaminada no solo en smog, no solo en capitalismo, sino que también en antivalores patriarcales, en antivalores capitalistas. Una ciudad tapada en smog. Bueno, y me imagino que saben que estoy hablando de Santiago. Desigual en lo social, total y resultado del sistema neoliberal. Santiago, con el recuerdo del pelado lago que nos cago aplicando esa caja de Transantiago. América es uno de los cinco continentes. En este continente está América Latina. En América Latina está Chile y Argentina. Y de todas las anteriores seremos independientes. Gualmapu, Wiki Mapu Meu, que recuperaremos trauma y chihuahua. Gualmapu, discúlpame Violeta, pero Arauco es Gualmapu y tiene más rabia que pena. Gualmapu, ni argentino ni chileno, no seremos sus indios como dijo Catrileo. Gualmapu, esta es mi nación y como mapuche estoy en reivindicación. Como mapuche estamos en reivindicación por la dignificación de toda nuestra nación. Así dice esta canción. Wow. Entonces yo, a diferencia de otros peñis de rap mapuche, yo fui mapuche antes de ser rapero, ¿cachai? Entonces cuando yo andaba en esta búsqueda de la cuestión mapuche, cuando yo ya tenía una noción más o menos clara de lo que significaba, conocí el hip hop, conocí la cultura hip hop también, conocí qué significaba también, conocí qué demandas abarcaba, sentía que las demandas del hip hop y del rap en particular eran muy similares, ¿cachai?, a las que quizá presenta hoy día nuestro pueblo mapuche, demandas que tienen que ver con identidad, ¿cachai? El hip hop que yo conocí por lo menos tenía que ver con eso, demandas que tienen que ver con la marginalización, con la precarización de la vida. Entonces cuando caché que tenían más o menos similitudes, tanto la cultura hip hop como la cultura mapuche, decidí anclarlas, pues decidí conjugarlas, cosa que no era nuevo porque ya venían Peñi y Lamien haciendo música rap y música contemporánea mapuche en Santiago. Estaban los Huechequeche ya en ese entonces, personajes que para mí representan uno de los cimientos, de los fundamentos más fuertes de la música contemporánea mapuche hoy día. Para mí los Huechequeche son escuela, tanto como músicos como personas, así que con ellos también después con el tiempo los conocí, ¿cachai? Yo los escuchaba nomás antes, los conocí, caché que había una volada mapuche, caché que había un movimiento mapuche de música, entonces a mí me gustaba la música y también me puse a escribir después, caché que tenía un poco de dedos para el piano, así que me metí, me dieron la mano los chiquillos, un 7, hasta el día de hoy mantenemos una hermandad y bien sincera con los cabros y las cabras de Huechequeche. Y han sido parte importante igual de lo que soy hoy día como rapero, como músico y como mapuche también. Como les decía adelante, somos los mapuches que nos tocó nacer en la ciudad, somos los mapuches que nos tocó muchas veces nacer en las poblaciones, en las periferias. Yo en lo personal, con mi compañera aquí, nos criamos en un campamento, en una toma de terreno en Santiago, en Peñalolén, en una recuperación de terreno, le digo yo, de un viejo empresario maldito que se llamaba Miguel Nazur, que hoy día es presidente del Santiago Morning, si no me equivoco. El viejo tenía un montón de hectáreas tiradas, ahí sin querer pasarlas, sin querer hacer nada. La gente se envalentonó, se organizó, recuperó la tierra. Nosotros éramos niños, yo tenía 3, 4 años, y gracias a esa toma hoy día en parte somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Esto se llama Mapuche de la Población. Y bueno, con esta me despido. Y dale, no, vámonos. Súbele a la pista esta, porfa, que suena más despacio. Dice: como mapuche en la ciudad, me tocó un largo camino para reconocer y entender el por qué me tocó nacer mapuche de la población. Me tocó crecer mapuche de la población. Represento al mapuche de la población. Orgulloso de ser mapuche de la población. Que nos tocó nacer mapuche de la población. Que nos tocó crecer mapuche de la población. Represento al mapuche de la población. Orgulloso de ser mapuche de la población. Por procesos históricos, políticos, de guerra o simplemente por el hecho de ser pobre. Estamos allá, fue crítico el estado de abuelos que sin tierra no tuvieron más opciones que emigrar a la ciudad. Mi pueblo no exagera cuando reclaman espera de la restitución del territorio ancestral. Sin ese es muy difícil enfrentar toda esta crisis, pero por mientras tanto luchamos en esta realidad. El Hormiga, la Victoria, la Faena o su parque, donde haya población mapuche estamos en todas partes. Sabemos comportarnos, respetar y escucharte, pero si es necesario también sacamos los guantes. Hey, Mita Peni, Guariate, Paulem, Lente, Tutunguni, Eyu. Estoy aquí para contarte, decirte despailarte, que el mapuche no es chileno, somos diferentes a ellos. Pero no malinterpreten el sentido de mi rima. Diferente no es estar por abajo ni por encima. Este tema es para la pobla, así que suene de choro, para que todos los mapuches me acompañen con el coro. Y me tocó nacer mapuche de la población. Me tocó crecer mapuche de la población. Represento al mapuche de la población. Orgulloso de ser mapuche de la población. Me tocó nacer mapuche de la población. Me tocó crecer mapuche de la población. Represento a mapuche de la población. Orgulloso de ser mapuche de la población. Desde Peñalolén, La Florida, Puente Alto, hasta La Granja, Quilicura, Conchalí, San Joaquín, desde la nana mapuche humillada en el barrio alto, hasta la hermana que se enferma en la ciudad por ser machi. Si no cortan los micrófonos más fuerte gritaremos. Si no corta la luz con luz propia Sevilla. Si fuerte nos sepultan, fuerte floreceremos. Nos quieren encerrar sin saber que somos. semilla. Chao, rap consciente se formula con el objetivo de que se unan todas las comunas. Nada fue casualidad, todo fue causalidad. Generemos hermandad, los mapuches en la ciudad. Y la verdad es que por exigir demandan lote y por separado siempre nos darán el rope. Difundan el mensaje para que se suban al bote. Más hermanos porque juntos no nos para ni el golpe. Con el puño en alto eres hijo de la tierra. Esto no es hipismo, mi guacho, esto es guerra. Que se sumen los mapuches que están para abuela esquina, para que entiendan y se integren a esta lucha por la vida. Y me tocó nacer el mapuche de la población. Ay, me tocó crecer mapuche de la población. Represento al mapuche de la población. Orgulloso de ser ya, ya. De la población. Que nos tocó nacer mapuche de la población. Y nos tocó crecer mapuche de la población. Represento al mapuche de la población. Orgulloso de ser mapuche de la población. Ya. Desde ese contexto, hoy día nos desenvolvimos. Desde ese contexto, creamos nuestra posición política. Creamos nuestra posición espiritual, nuestra posición material. Desde las poblaciones, reivindicamos lo que nos pertenece. En las poblaciones andamos ahí los mapuche con Tarironco, hablando maputo común. En la esquina donde antes se hacían otras cosas, hoy día nosotros estamos diciendo quiénes somos. Estamos hablando sobre quiénes somos, sobre quiénes eran nuestros abuelos, sobre quiénes eran nuestras abuelas. En Santiago todavía hay mapuche, en Santiago todavía hay chimbora, todavía hay sabiduría, que no se olvide eso. Chao. Peñi, ¿y tu relación con la comunidad aquí en Lonquimay? Porque entiendo que vienes aquí a hacer apoyo de la actividad también, y además no es la única vez que tocaste ahora, sino que tocaste ayer también, has presentado varios espectáculos, entonces estás como apoyando con harto Nehuen esta actividad. Sí, sí, para mí, Pehuenco, los chiquillos me decían antes que ya era de la casa ya, porque es tercera vez que vengo. Vine a la primera, o sea, el año pasado, mi primera fiesta del Piñón, que también se hizo, parece que a principios de abril, esa vez. Vine, ahí los Peñi nos extendieron la invitación, el Cote en particular. Vine con otro cabro, sí, de Santiago, el Efedren, que en ese entonces también estaba invitado a rapear y también a tatuar. El loco montó un stand de tatuaje y a la vez rapeó. Entonces nos vinimos con el Drempo. Llegamos aquí, conocimos, que allá y conocimos también a la familia, a los Romero Chauquepil, que son un 7, y yo nada que decir de ellos. Conocimos el rollo también que tenían, conocimos el rollo que querían plantear en la actividad, porque también ellos siempre han enfatizado en que no quieren que sea solo una actividad de vacile, una actividad de música. Ellos enfatizan en que hay que darle un carácter político, hay que darle un carácter de reivindicación, de lucha a esta actividad. Entonces, en ese sentido, fuimos bien, bien compatibles con la gente de aquí. Después callaron mi música, callaron que la música iba por ahí también. Y después vine a la fiesta Pehuenche, que fue ahora en el verano, y ahora tercera vez que vengo para acá a este escenario. Y un 7, bacán, a mí me encanta. De hecho, ahora ando con mi familia, ando con mi ñahue, con mi pareja, y venimos a arrancarnos de Santiago, venimos a conocer territorio Pehuenche. Esto no lo hacemos por moda, no lo hacemos por vanguardia, no somos mapuches por moda, por vanguardia. Esto es identidad como rutina, dice así, va. Hey, boom, barra con identidad, buscando la verdad, sin vergüenza de nada. Yo, boom, boom, ba, tu valor espiritual siempre será mucho más que tu precio material. Boom, boom, barra con identidad, buscando la verdad, sin vergüenza de nada. Boom, boom, ba, tu valor espiritual siempre será mucho más que tu precio material. Porque el precio y el valor son cosas muy distintas. Uno te da significancia, hasta que el otro es pura pinta. Dice, mira, vengo del norte, según la gente del sur, llego con manta y chiripa y me siento terrible cool. Su glamour televisivo rechazo tajantemente, comentando mostras rajas para adormecer las mentes. Más vía, cuéntame hermana mía, ¿por qué pretendes ser alguien como Pamela Díaz? Puros estereotipos, mejor ser alguien de real, con el corazón llenito y no la cabeza vacía. Si la estética ya sobrepasó tu ética, serás otro producto de la revista cosmética. Que fetidas la mente de una mujer esquelética, siguiendo los patrones de esta sociedad patética. Por eso yo me resto del resto, elijo ser diferente, mi mente, mis gestos, que son mi pensamiento entre bases y fundamento. Los voy a practicar hasta en el más común contexto. Estoy vivo como un árbol nativo, me siento como un roble entre puro monocultivo. Ando con estilo, con una identidad propia, mapuche es lo que soy, no soy ninguna fotocopia. Camino libre, yo no me adoctrino, profino destino. Golpes fieros a este sistema cochino. Me destino de igual forma, esté en la cima o en la ruina. Siempre seré mapuche en el Gualmapu o en la China. En el Gualmapu o en la China. En Europa o en América Latina. No nos representa ni Chile ni Argentina. Aquí se practica identidad como rutina. Boom, boom, barra con identidad. Buscando la verdad sin vergüenza de nadie. Boom, boom, ba, tu valor espiritual siempre será mucho más que tu precio material. Boom, boom, ba, rap con identidad, buscando la verdad sin vergüenza de nada. Boom, boom, ba, tu valor espiritual siempre será mucho más que tu precio material. Porque lo material está hecho para destruirse. Lo material caduca, lo material vence. Lo espiritual es lo que verdaderamente perdura y trasciende. Ese es mi mensaje, gente. Y bueno, el que entiende, entiende. Muchas gracias. Ay, boom, boom, barra con identidad. Buscando la verdad sin vergüenza de nada. Boom, boom, ba, tu valor espiritual siempre será mucho más que tu precio material. Boom, boom, barra con identidad. Buscando la verdad sin vergüenza de nada. Boom, boom, ba, tu valor espiritual siempre será mucho más que tu precio material. Peñi, y bueno, presentaste los temas ahí en el escenario de un disco tuyo que sacaste, que tenemos sí. aquí sobre la mesa, de hecho. Sí. Si quisieras hablar un poco de cómo fue el proceso de producción, se llama... Ah, son dos discos, son Huya... Sí, un disco doble, claro. ...y Facientum. Sí, sí, pues ese, bueno, ese proyecto es mi primer proyecto musical que materializo, que lo transformo en disco, disco físico. Y bueno, ahí está todo lo que yo he, hasta el año pasado, todo lo que había hecho en música, en rap. Dejé algunos temas afuera, unos 4 o 5 temas afuera, yo creo, pero ahí está casi todo lo que yo he hecho como rapero, ahí hasta el momento, hasta el año pasado por lo menos, porque ahora igual he hecho temas nuevos que pretendo publicar. Entonces, este disco yo lo empecé no como un disco doble, yo lo empecé como un disco cualquiera que quería tirar. Primero salió como EP, después salió como demo, quería meterle de a poquito más temas hasta que llegó a ser un disco y hasta que llegó a ser dos discos, un disco doble. Entonces, claro, uno se llama Huya, otro se llama Fachante, que significa ayer y hoy, en Mapudungun. Entonces, con este disco quise plasmar un poquito esta dualidad que yo siento que habita en mí, que tiene que ver con el ser mapuche, por un lado, como aquí se puede ver, un ser mapuche en la ciudad, con un fondo completamente ciudad, mientras claro, claro. que en el otro se puede ver yo vestido de rapero en un fondo con un fondo mapuche, en un contexto mapuche. Claro, mitad en la ciudad y mitad en la mapu. Exactamente, en la madre tierra. Así que ahí buscando, cuando me di cuenta que tenía como esas dos identidades, yo por decirlo bien marcada en mí y en mi música, y también me di cuenta que tenía una vasta cantidad de temas ya, dije, puta, ¿por qué no dividirlo? ¿Por qué no abrirlo a dos discos? Quizá abarcan un público diferente cada uno. Y hasta el momento así ha sido. Hasta el momento creo que se ha cumplido más o menos el objetivo de este disco doble. Cuenta con 13 temas cada uno. O sea que tiré 26 temas ahí en la parrilla. Y ha tenido buena recepción, según yo, de la gente. Mapuche y no mapuche. Oye, mientras tanto, coño, man. ¿Dónde podemos escuchar tu música? ¿Cuelgas tu música en internet? ¿Publicas a través de alguna página, redes sociales? Cerré mi Facebook personal, pero me muevo en mi fanpage, que es Coñoman Oficial en Facebook, donde ahí estoy publicando siempre las tocatas, el material nuevo. Ahora estoy tocando con una banda en Santiago, tengo un proyecto ahí bien interesante que empezó como a mitad del año pasado. Es una banda que estamos fusionando este rap mapuche con cuestiones quizás más movidas, también con un poco de rock, con un poco de sonido latinoamericano. Estamos ahí. ¿Cómo se llama el proyecto? Hasta el momento, bueno, ellos tienen un nombre, se llaman Catripache, y yo como Coñoman, ahí estamos juntándonos hasta el momento, pero yo creo Catripache. Que... Catripache. Ah, bueno, un gusto tenerte aquí en la radio Curruf, Coñoman. Gracias, hermano. Aquí en Lonquimay está bajando la temperatura acá de la tarde, y están subiendo las rancheras, la gente ya está bailando, está levantando polvo. Aquí... Ya se prendió. Ahora se prendió la cosa. Hasta tarde. Ranchera más tarde, chamamé. Así que a levantar las patitas. Pero nosotros aquí en la radio vamos a ir con un temita de Coñoman. Dígame nomás, puede ser. Que estamos eligiendo en este preciso momento y se llama. El 10 me gusta bastante. Un temita con Pineda Prime. Madre Tierra y Amiga Calle. Vamos,